Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va a todos los oyentes? Estamos en el aire Hora Libre, como semana a semana lo podemos hacer. Bueno, la semana pasada, desde una situación muy particular, que fue que cumplimos 11 años en realidad, pero festejamos la década, ¿sí? De REC, Red de Escuela y Comunicación. Porque bueno, Red de Escuela y Comunicación comienza con un primer proyecto, que es ese Hora Libre inicial de allí, en el año 2006. En el año 2016 cumplimos los 10 años. Allí en el año 2006, cuando todavía FM no era FM Boedo, como estamos hoy, sino que era AM, la 1110, sí, allá en La Porteña, comenzábamos un programa para ver si era posible que algunos chicos participen, al menos en algún bloque, en un programa que tenga que ver con educación y con los intereses que tenían los chicos en las aulas. Muchos años después hemos comprobado que los chicos se podían sumar, que podían producir, que podían hacer periodismo y que efectivamente era valioso eso que tenían para decir, para realizar, ¿sí? Y para de alguna manera proponer a los oyentes en una escucha que va cambiando semana a semana y que también lo hace a veces para nosotros desafiante. Digo desafiante porque una de las cosas es que cuando uno se dedica a la educación tiene que pensar qué pasa dentro del aula, qué pasa adentro de ese espacio donde se encuentra un adulto con un conjunto enorme de chicos, esto hablo de primaria y de secundaria, o de adolescentes, ¿sí? Donde lo que pasa es que esa gente va ahí porque la mandan, ¿sí? Y va ahí porque tiene que aprender, porque hay alguien que desde el Estado, desde la República, decide que hay conocimientos que son válidos, que se transfieran y se transmitan de una generación a otra. Pero resulta que ahí hay un montón de otras cosas que se generan y que es necesario que en algún momento hablemos. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de esa aula, de esa escuela, del sistema educativo formal y de cómo hay algunas prácticas que son innovadoras, que son novedosas y otras que no lo son tanto, che. Si cumplimos nosotros 11 años ininterrumpidos, parece que hacer radio no vendría a ser una novedad. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Como siempre les contamos que estamos en Hora Libre, que este es un espacio radial que se graba y sale en el aire en vivo aquí desde el estudio de FM Boedo en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Boedo y para toda la red Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias. Les recordamos a todos los que quieran comunicarse con nosotros y bajarse este programa, lo pueden hacer en la página www.farco.org.ar. www.farco.org.ar. También nos pueden llamar por teléfono al 4932-1870 4932-1870, ¿sí? Y si no, nos pueden escribir vía mail, ¿sí? A horalibre@programarec.com.ar. Bueno, estamos en el aire hoy con una invitada especial, una docente, colega, directora de escuela, sí, que aparte ha trabajado mucho con nosotros, ha dado alguna que otra conferencia allí en la Universidad del Cine. Nosotros sabemos que por otra parte se dedica a la educación hace mucho tiempo. Así que, Laura Sánchez, directora de escuela, ¿no? Sí. ¿Docente? Docente. ¿Hace cuántos años? 25 en septiembre. 25 años de docente. Bueno, ahora te van a cambiar el micrófono porque te estamos escuchando como de muy lejos, ¿sí? Vamos a que como los años desde muy lejos. Vamos a ver por otra parte que bueno, efectivamente, ¿no? Vos venís trabajando la bien. Bueno, se está escuchando porque es raro, ¿no? Bueno, ahora lo chequeamos, a ver qué está pasando. Nada, vamos de a poco. Sí, bueno, ahí les cuento, bueno, quiénes estamos haciendo este programa. Hoy está con nosotros entonces Laura Sánchez. Sí, pero ¿directora de qué escuela? Escuela 14, Distrito Escolar 20, Islas Malvinas. 25 años en la docencia, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue que se te ocurrió ser docente? En realidad no se me ocurrió. ¿Cómo llegaste? Llegué porque la familia, sí, tenía como un mandato, mi madre docente, entonces estaba indecisa, okay, entre abogacía y docencia. ¿Vos estabas indecisa o tu familia? No, yo estaba indecisa y realicé las dos carreras. ¿Hiciste abogacía también? Hice abogacía también hasta cuarto año, hasta que dije que eran incompatibles. Ajá. Y cuando decidí que eran incompatibles me quedé con la que quería, que era la docencia. ¿Inicialmente qué hiciste? ¿Maestra, profesorado? ¿Qué es? Profesorado. Profesorado en el Normal 11. Mirá. Bueno, hoy una de las cosas que estamos tratando de empezar a pensar tiene que ver con estas prácticas que se hacen en la escuela. Digo, cuando uno habla del formato escolar, la gente rápidamente reconoce el formato escolar canónico, donde hay un profesor de pie o una maestra de pie, un pizarrón ahí en la espalda de ella, o ese mismo profesor de espalda a los chicos, todos mirándole la nuca al compañero porque están sentados uno atrás de otro, ¿sí? Y un aula que parece ser como ese dispositivo donde la cosa se transforma en clase. Sí. Básicamente, sí, ese es el imaginario que tiene la sociedad sobre qué es la escuela, sobre todo la primaria. Uh-huh. Pero han cambiado esas rutinas del aula. Si bien hay una grilla que hay que seguir, que es la grilla horaria, uh-huh, la distribución del grado es distinta. Los chicos no necesariamente se sientan uno atrás del otro mirándole la nuca. A veces trabajan en grupo, a veces en forma de U, a veces, uh-huh, en círculo, a veces un grupo adentro de otro grupo, y no tiene que ver con la clase en sí, sino con la disposición que se necesite para abordar el contenido, o se sientan así porque la docente propone una comunicación circular, radial. Bueno, también pasa algo, ¿no? El cambiar disposiciones tradicionales por nuevas disposiciones espaciales no te garantiza que lo que esté pasando ahí será maravilloso. No, por supuesto. Digo, hace muy poco hablaba yo con alumnos en formación, ¿sí?, de la materia didáctica, y uno de los chicos me decía que había visitado una de las escuelas y una de las maestras tenía a todos los chicos puestos como en dislotes, ¿no?, en grupos de 5 o 6. Eran muchos chicos, eran un aula de 40 y pico. Demasiados. Era demasiado, para el gusto de cualquiera. Pero bueno, habían faltado chicos de una maestra de otro curso, entonces se habían repartido pibes entre las maestras que estaban. Esas cosas que no se tienen que hacer, ¿no? No. Bueno, pero es lo que sucedió. Pero es lo que sucede porque no hay docentes. Claro. Y el equipo de conducción a veces no puede abarcar todos los grados y se solicita la colaboración del resto de la población docente. Bueno, eso exactamente. Entonces tenía un islote con cada uno de sus grupos y había una mesa que eran de chicos en vez de séptimo, de sexto grado. Y ella cortaba en goma eva unas hojas mientras los chicos hacían lo que querían. Sí, ¿eh? Durante media hora porque ella estaba muy ocupada. Y una de las cosas que me decía este alumno que había ido a observar la clase, y que bueno, lo que pasaba era que como ya había cierta confianza, esas primeras clases que le parecieron maravillosas ya no eran tan maravillosas y empezaron como a dejar de disimular algunas cosas. Son muchas horas con una misma maestra, eso también es cierto, había 5 pibes más de los que ella esperaba, pero por otra parte en un momento ella estaba preparando el acto y no lo estaban preparando los chicos. Claro. La goma Eva no estaban cortadas por las niñas ni los niños. Los chicos no sabían bien de qué iba el acto. En un momento su actividad era dejar de molestar. Bueno. ¿Sí? Ahora, en esa sensación también lo que digo es, bueno, uno desde afuera podía ver chicos sentados de una forma re maravillosa en islotes, es decir, están trabajando en grupo. Hay algunas instancias en las que uno dice, no, para, eso tiene que ver con la chantada. Pero hay cosas que se hacen en la escuela que son valiosas. Sí, por supuesto. ¿Sí? Cuando se abordan temas o contenidos y se pide un trabajo grupal, pero que el grupal no sea de grupo, sino grupal, con la colaboración de cada uno de los miembros de ese grupo, es valioso. La discusión que se arma entre los alumnos para ponerse de acuerdo, eso es maravilloso. Ese intercambio de opiniones y de conceptos, si están de acuerdo o no están de acuerdo, y cómo realizar esa producción que tienen que realizar, es lo más rico. Más allá de la producción final, que es lo que ven los papás. Los papás lo que ven en casa es la producción final, que es lo que es el producto, que es lo que se ve, que es lo que se ve en actos. Lamentablemente con esa docente no estaba sucediendo, pero cuando un acto es trabajado, una efeméride es trabajada desde el diseño curricular con los contenidos que se deben abordar, y no se impone ese, esa efeméride en un grado que no corresponda, seguramente lo que ves es la producción final, pero el chico transitó todo el contenido de una manera maravillosa y se pudo apropiar de él. Tenemos en comunicación a nuestro coordinador general, Mariano Molina. Sí, que por otra parte, primero quiero que nos hable de los 10 años de REC. Mariano Molina, ¿estás en el aire? Estoy acá, en el aire, caminando por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Cristian? Un saludo muy grande ahí a la gente que está trabajando en el estudio y a los oyentes de FM Boedo. Dale. Y a todos de la red Farco, por favor. Y a toda la red Farco, obviamente. Es verdad que hoy es el programa que también sale para la red Farco, ahí a todos los amigos de las radios comunitarias del país. Exactamente, se te escucha con ruido de calle. Pero bueno, antes de empezar a hablar un poco del formato escolar y estas prácticas que se presentan como innovadoras y que yo creo que a veces lo son, pero no novedosas necesariamente, unas palabras con respecto a los 10 años y los festejos que hubo y que seguimos teniendo con esta REC, Red de Escuela y Comunicación, que bueno, allí en el 2006 empezó como una locura, como alguna cosa que en la que me invitaste a participar en aquel programa, y acá estamos. Acá estamos todavía. Sí, un programa que nació casi por algunas casualidades que la vida nos va dando, hacia en el 2006, que nace como originalmente con la idea de fortalecer la orientación de comunicación en las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, que tenía la orientación de comunicación social, y después rápidamente, ya al poco tiempo, se empieza a transformar y se va reconfigurando en un programa que está más pensando la comunicación dentro del aula y la comunicación como una propuesta pedagógica en el nivel primario y en el nivel medio, a esto que empezó con un programa de radio los domingos al mediodía en la radio pública de la ciudad y con 7 escuelas trabajando, a este programa que hoy está articulando con casi 50 establecimientos educativos en cada ciclo lectivo y que realiza 4 programas de radio por semana y otros tipos de actividades también. Así que cambió bastante de lo que empezamos, y la idea original que teníamos se fue como rearmando, y creo que también eso es un poco lo que le da vida al programa, ¿no? Digo que empezó con una idea, que esa idea después cambió, que después volvió a cambiar. O sea, en estos 11 años podríamos decir que por lo menos hubo 3 o 4 veces que hubo algún cambio importante en la forma de pensar el programa y la forma de estructurarlo. Así que nosotros estamos como muy contentos, y los festejos que se hicieron la semana pasada creo que dieron cuenta de un trabajo que se viene realizando, una participación de escuelas primarias, de escuelas secundarias, y esta idea de pensar por qué es importante la comunicación dentro del sistema educativo y por qué el campo comunicación y educación tiene que ser algo permanente en los contenidos curriculares de nuestras escuelas y no solo una excepcionalidad. Ahí te quiero preguntar, porque todavía cada vez que nos piden a veces que contemos de qué se trata esto de hacer radio en las escuelas o de generar prácticas como de radioteatro, entrevistas periodísticas, escritura de noticias, reconocimiento de diferentes dimensiones de cómo se hace una noticia, o los criterios de noticiabilidad, o las posibilidades de hacer comunicación en vivo, hacer que los chicos a veces asuman el rol de periodistas, pero también de noteros, o que vengan al estudio, se sumen al aire. Muchas veces me dicen, uy, qué bueno, qué innovador, qué novedoso. Y resulta que, no sé, llevamos ya haciendo eso, ¿cuántos años? ¿18? No, muchísimo más que el programa REC. Sí, sí, sí, por eso digo, 20 años, 18, 21. Sí, sí, por lo menos nosotros, sí. No, y la relación del formato radial con el sistema educativo en América Latina tiene más de medio siglo. Claro. O sea, quizás lo innovador o lo que nosotros empezamos a pensar a partir de las experiencias que fuimos acumulando en el trabajo en diferentes escuelas es dejar de pensar solo los medios de comunicación como una experiencia, como un juego, como un ser periodistas por un día o ser columnistas o ser movileros, a poder pensarlas dentro del aula como una cosa que empieza a ser permanente en la forma de enseñar los contenidos curriculares de un montón de materias. Creo que eso, no digo que somos innovadores en eso, digo que me parece que eso por ahí es el cambio más fuerte que tuvimos, y como la propuesta que por lo menos a mí sigue pareciendo la más interesante, la más motivadora de REC, que es agarrar herramientas de la comunicación y llevarlas al aula para trabajar contenidos curriculares, para poder ayudar a los docentes y al sistema educativo, si se quiere, por decirlo de alguna forma medio exagerada, a leer y escribir, digo, que son las mismas pretensiones que tenía el sistema educativo a final del siglo XIX. Bueno, es más que eso, pero digo, por decirlo de una forma rápida, es para seguir trabajando en esa línea. Yo creo que sí, también es cierto que gracias a los programas de radio, acá llegan pibes que te dicen que empezaron a trabajar, no sé, ESI, por ejemplo, otros que trabajaron derechos humanos, otros que trabajaron derechos de alguna situación concreta con respecto a situaciones de maltrato entre pares, violencia, violencia institucional y reconocimiento de sus propios derechos. Otros chicos que han trabajado situaciones, por ejemplo, frente a situaciones de violencia en el barrio y que la escuela hasta ese momento no discutía, no hacía nada, y ahora lo que hacía era, por lo menos ponerlo en palabra, discutirlo, también empezar a pensar cuáles eran las problemáticas por las cuales a ellos les tocaba esa realidad, ¿no? Si lo pienso así, me parece que hay algo más que pensar una herramienta. Que es cierto, en primaria es para leer y para escribir, y es como lo que fundamentalmente deseamos, que los chicos salgan leyendo y escribiendo y sumando y restando, ¿no? Pero también hay como un montón de otros contenidos que nos atraviesan y que son transversales a todos los proyectos educativos, y donde la radio viene a ser como una especie de dispositivo, ¿no? Donde lo que te permite es que las cosas estén ahí dispuestas. No, eso es indudable, o sea, sobre todo sí, se da en primaria y se da mucho en secundario, que también es el espacio de discusión y de debates de temáticas que atraviesan permanentemente al sistema educativo y a los chicos y a las chicas que integran el sistema educativo público en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí sale todo lo que vos decís. O sea, también es verdad que la posibilidad de pensar un programa de radio es abrir un canal de diálogo, de debate, de discusión sobre temas que atraviesan a los chicos. Si uno ve, como vos decías, si uno ve a lo largo de estos 11 años, hay temas que se han repetido, con lo cual uno dice, son temas indudablemente de interés de los estudiantes. O sea, por decirlo de alguna forma, un chico, una chica que empezó con nosotros en el 2006 y estaba en quinto año, hoy está más cerca de los 30 años que de los 20. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, por ejemplo, el tema del aborto, la discusión sobre la legalización de las drogas, el tema de la violencia entre pares, el tema de los derechos de los adolescentes, son todas problemáticas, son todos temas que están permanentemente en nuestros programas, con lo cual creo que en ese sentido también hemos sido por ahí un canalizador de debates que los adolescentes y que los jóvenes vienen teniendo desde hace un tiempo, y que me parece que también a la escuela esto lo ayuda, porque a veces son temas que, o sea, sabemos que existen, pero no son fáciles de abordar en cualquier materia de una escuela secundaria, por ejemplo. Entonces, también se encuentra ese canal de diálogo, de discusión, de debate y de expresión de las necesidades de los estudiantes. Por ahí, Mariano, y ya para despedirte, te cuento que estoy acá con Laura Sánchez, que es directora de una de las escuelas, ¿la conoces? ¿Sí? La conozco, mandar un saludo grande y que se mejore. Muchas gracias, Mariano. Sí, es cierto, ha tenido un pequeño accidente en la cara, pero acá está, se está entera. Está un poquito golpeada. No, ¿sabes qué? Una pregunta para ella después, cuando ya nos despidamos de vos. ¿Cuál sería la tarea pendiente? ¿Cuál sería la propuesta de presente que nos queda como para poder seguir trabajando en equipo y con cada uno de los grupos de docentes con los que nos contactamos a diario? Para mí la tarea pendiente de REC, si hubiera una tarea pendiente, es tratar de poder por lo menos meter el debate y la discusión de la necesidad de que el campo de comunicación y educación forme parte de la vida cotidiana del sistema educativo argentino, o por lo menos el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí esa es como la tarea pendiente, en el sentido de, no sé si todos tienen que hacer radio, no sé si todas las escuelas en todos los grados o en todos los años tienen que hacer radio. sí me parece que la comunicación y la educación tienen que tener proyectos puntuales en cada uno de los establecimientos escolares, porque nuestra experiencia, y creo que ya podemos hablar, no teniendo conclusiones definitivas, pero sí estamos hablando con una experiencia de más de 10 años, con más de 1000 horas de hacer radio y de un montón de otras experiencias relacionadas con el mundo de la comunicación, da la posibilidad de poder enseñar mucho mejor los contenidos curriculares. Entonces, no es que todo el sistema educativo ahora tiene que empezar a enseñar a partir del campo comunicación y educación, pero sí me parece que el pendiente nuestro es poder meter ese debate adentro del sistema educativo y tratar de pensar de que todas las escuelas tendrían que tener un proyecto relacionado en este sentido, así como educación sexual integral. Es un tema que nació en pocos lugares y hoy casi todas las la ciudad de Buenos Aires, nivel primario y nivel medio, atraviesan esa temática, así como en el nivel medio el programa de madres y padres adolescentes empezó en una escuela, después fue en cuatro y ahora está en todas las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece que ese sería como el pendiente, digo, poder meter esa discusión pedagógica dentro del sistema educativo, para mí sería el pendiente, no sé si la deuda, como un pendiente o como un gran desafío para adelante. Gracias, Mariano. Te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande y saludos a toda la gente ahí de la radio. Vamos a pensar para la vuelta de la tanda, ¿sí? ¿Cuáles son los pendientes que tenemos y de qué manera me parece que hay que afrontarlos? También en el día a día, ¿no? Cuando la escuela no hace cosas rimbombantes, sino hace esto de remarla a diario con la realidad de los pibes. ¿Te parece, Laura? Me parece. Vamos nosotros a una tanda. Era Mariano Molina el que nos estaba hablando, nuestro coordinador. Les recuerdo, como siempre, que Hora Libre está realizado aquí en la ciudad de Buenos Aires con la operación técnica de Julián Mayo, ahí en la coordinación de piso Néstor Cortés, quien les habla. Mi nombre es Cristian Fernando Gauna. Hoy estamos con una invitada muy especial acá, directora de escuela. Ella también es especialista en el área de educación, Laura Sánchez. Nosotros hacemos una pequeña pausita y volvemos con más Hora Libre. Bohemias en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemias, el deseo y el tiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemia y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje. Libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Pero permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Hora libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora libre. 10 años de radio. Estamos en el aire de Hora Libre. Bueno, estábamos hablando ahí un poco acerca de esto que es también educación, que también es parte de la educación habitual, sí, pero que resulta que a veces es como la más desconocida, o la que la gente que no se dedica exclusivamente a la educación no sabe que se da. Yo sé que, por ejemplo, se hacen radioteatros, se hacen foros, se hacen programas de radio, se hace cine, se hace teatro, sí. Hay escuelas que tienen otras prácticas, como por ejemplo encuentros que trabajan sobre memoria, historia, ¿sí? Se hacen encuentros tipo campamento. También. ¿Qué más se hace en las escuelas? Sobre todo en los últimos años estamos trabajando mucho con vivencia. Entonces, en las asambleas de grado es fundamental el uso de la palabra para, no solamente para abordar conflictos, sino para abordar todo lo que les pasa a los chicos dentro de esa convivencia, en ese espacio tan pequeño que es el aula, donde conviven, por ejemplo, en mi escuela, 8 horas. Ahí te pregunto, ¿cuál sería la tarea pendiente? Que era esa la pregunta que habíamos dejado. ¿Sí? Cuando uno piensa en, bueno, cómo innovar, cómo mejorar el sistema educativo desde abajo, ¿no? Porque desde arriba se dicen algunas cosas con las que yo exclusivamente estoy muy en desacuerdo, y a veces siento que me repiten, que dicen cosas que nosotros veníamos diciendo, pero con otro sentido, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Para vos, que estás en el día a día en las escuelas, que conoces un montón de colegas, ¿cuál sería esa tarea pendiente? Es difícil de pensar qué es la tarea pendiente. En algunos momentos uno entra en la dualidad de pensar si es que la educación quedó atrasada con respecto a cómo va avanzando la sociedad, y dice, bueno, queda pendiente eso, ser más actuales, uh-huh, utilizar más las herramientas, ayornarnos más con la actualidad. Pero en realidad, y desde mi humilde opinión, la escuela está mucho más moderna de lo que se cree, desde la visión macro que se hace desde otras esferas. Los maestros estamos involucrados en las redes sociales. Uh-huh. En las redes sociales que manejan los chicos conocemos los códigos de los chicos, por ejemplo, porque nos comunicamos constantemente con ellos. Ese cuerpo a cuerpo que ponemos todos los días, que se ve en el aula, eso hace que fluya la comunicación y que se puedan realizar las asambleas, y que los vínculos saludables que se proponen desde las leyes, desde las normativas, se puedan llevar adelante. A veces lo que quedaría pendiente es una mirada más benévola, sí, desde los sistemas que intervienen en el sistema de educación. Bueno, me parece también que hay algo de lo que se pretende que haga la escuela, que en eso sí no estamos todos tan de acuerdo, ¿no? Que sí. Es la escuela para qué. Por ahí Mariano decía, bueno, el primario es para que los chicos aprendan a leer y a escribir. Yo le sumaba a sumar y a restar, ¿sí? Pero también es cierto que pensamos una escuela media que enseña derechos, y no sé si están todos de acuerdo en que los chicos sepan cuáles son sus derechos. No, no están de acuerdo. Por supuesto que no. Hablamos de comunicación y no queremos que nos comuniquemos. Claro. No queremos que expongamos nuestras ideas. En algunos lugares me parece que nos prefieren calladitos, digo. Nos prefieren, claro. Nos, ¿sí?, prefieren calladitos y mirando la nuca del compañero. Claro. Néstor, ¿cómo andás? ¿Cómo está, Cristian? ¿Qué tal, Laura? Escuchando atentamente lo que decía Laura, coincido, me parece que es verdad, hay un imaginario en la sociedad donde se piensa que la escuela atrasa, y yo creo que gran parte atrasa buena parte de la sociedad. Creo que lo que se ve en la escuela, lo que se trabaja en la escuela, algunos temas sociales, por ejemplo, bueno, el tema de la ESI, el tema de los derechos, que no se trabaja solamente en la secundaria, sino nosotros particularmente acá en la radio trabajamos muchísimo con los chicos que vienen ya formados o preparados en un programa sobre derechos, sobre ESI, y son temas que ya están instalados en las escuelas, ¿sí? Y me parece que son los que van a después a replicar esos temas en el futuro. De hecho, en muchas escuelas se hacen jornadas especiales, se trabaja durante todo el día. Bueno, aparte de que después tenemos prácticas que yo creo que no son mutantes, o sea, no te modifican la estructura potente, fuerte de la escolarización, pero sí son innovadoras, en términos de que con los mismos recursos terminás de algún modo mejorando lo que tenés. Yo pienso en el proyecto EPA, por ejemplo, que es este proyecto donde tenemos un grupo chico de pibes, no son más de 8, que aprenden a montar, editar, a trabajar con imagen, y hacen producción y postproducción. Y gracias a ese proyecto, junto con Aprender Trabajando, que es otro programa de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sucede es que los pibes terminan atendiendo un promedio de 400, 450 pibes que vienen con su proyecto audiovisual, de diferentes escuelas, de diferentes programas, proyectos, materias, asignaturas, y los chicos dan ese servicio, y para hacer ese servicio la escuela los capacita, y los capacita contra turno, una carga horaria muy alta, todo lo que vos quieras, ¿no? Es cierto, hay como un montón de acuerdos. Ahí está CineSap, está La Pillon Rivière, que es una escuela de psicología social que necesita acompañar el proceso de tanta exigencia de ese grupo de chicos que se transforman en montajistas y editores. Y está la escuela la 1 del 3, está la escuela número 6 América, que nos presta también el lugar y que los chicos ingresen en horario de ellos, digamos. Y en todo ese contexto, digo, y Aprender Trabajando, que es el que le da, digamos, obvio, también como la estructura para que funcione. Ahora, en ese caso también lo que sucede es que los chicos no solo repiten conocimientos de otros, sino que generan productos. En este caso concreto, los chicos producen audiovisual. Uh-huh. Hay un montón de prácticas productivas en la escuela, ¿no? Por supuesto. Digo, qué sé yo, pienso en primaria. Ahora los chicos están por estrenar 4 cortometrajes. 4 cortos. Bien. ¿Eso en tu escuela? Sí, en mi escuela, con los 2 sextos y con los 2 séptimos. Pero esto hizo también que empezaran a ver el celular, no solo para jugar y mandar mensajitos y estar en los grupitos de WhatsApp, sino que también podían hacer producciones, pequeños cortos con el celular. Claro. Y fue maravilloso, porque después esa herramienta es válida también para comunicar. La otra cuestión es que escribieron historias, ¿no? Escribieron historias, armaron guiones. Lo interesante es que la propuesta de la gente que vino a hacer cine, los cortos, se incorporan a la escuela, no es que los sacan de la escuela para cosas tiradas o temas tirados de los pelos. No, se trabaja con el contenido que se propone. Y a veces el contenido que propone la docente, y a eso voy cuando hablamos de comunicación y de buena dinámica y de buenos docentes. Sí. El docente propone y tal vez no es el contenido que los chicos quieren abordar después en una práctica de taller como puede ser cine o radio. Yo recuerdo que en séptimo grado con la maestra nos reunimos mucho porque yo soy la coordinadora de ese ciclo y me había dicho que quería trabajar los cuentos, sí, fantásticos, y que si venía, si íbamos a hacer cortos, ella quería trabajar. Y se engancharon tanto con Noviazgo No Violento. Ah, mira. Que terminaron trabajando educación sexual integral. No porque lo propuso la maestra. No porque lo propuso la maestra, porque si no, en el debate de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, surgió, ¿y por qué no trabajamos esto? Y salió de los chicos. Y estamos hablando de chicos de 11, 12 y 13 años. Claro. Entonces, es un tema vital, el escucharlos, ¿no? Esto que decíamos antes, el escucharlos y ver qué propone el grupo. No digo que no, la docente pierda su rol. Uh-huh. Pero en esta dinámica, en el escucharlos, es maravilloso después lo que surge. Ahí te pregunto, y me pongo, digamos, en la piel de ese que a veces evalúa y casi sin saber, pero decime cómo la ves vos. ¿Alguien te puede decir entonces que no se enseñó el contenido curricular? Porque no, se porque el contenido se dio, perdón que me superponga a lo que estás diciendo. El contenido igual se dio. Lo que estábamos diciendo es que para llegar al... para la elaboración del taller o la producción final del taller no se tomó ese contenido y ese contenido igual se siguió dando. ¿De otro modo? De otra manera, en el modo tradicional, si se quiere. Claro. Y se abordó un contenido ya dado a través de varias lecturas, porque en el otro séptimo, por ejemplo, se trabajó identidad, tema que se había abordado en marzo para la efeméride de la memoria. Del 24 de marzo. Y se trabajó todo el año, pero de distintas maneras. Se trabajaron distintos textos. Lograron comunicaciones a través de Radio Rec con autores. Claro. A través de otras herramientas, WhatsApp, bueno, Skype. Ellos hicieron entrevista. Por supuesto. A una autora que no estaba acá. En Barcelona, ¿no? Estaba en Barcelona. Sí, yo me acuerdo ese programa. Bueno, eso también lo vimos nosotros en el evento, ¿no? Digamos, sí. La cantidad de chicos que participaron en los distintos talleres, constantemente produciendo, prestando atención. Bueno, ahí la propuesta era distinta. Teatro Foro también. La propuesta fue de Teatro Foro. ¿De qué costaba esa propuesta? Porque se los invitaron a todos los chicos que hicieron alguna vez radio y que vinieron en este espacio de la Libre, ¿sí? Y se los invitó a hacer parte de un teatro, pero no como espectadores solamente, ¿no? No, el Teatro Foro, digamos, lo que se planteó fue sobre una determinada escena, que era un conflicto relacionado con el tema de la comunicación en la escuela, precisamente, específicamente en el aula. Se planteó un conflicto que fue protagonizado por actores, ¿sí? Y en un momento la escena duraba 3-4 minutos, no se resolvía obviamente el conflicto, entonces en un momento levantan la mano a los chicos que están en la tribuna y plantean, bueno, qué tiene o qué rol tiene que ocupar cada uno de los participantes de ese teatro. Entonces, bueno, a la indicación del chico, el actor actúa, para la redundancia, de acuerdo a lo que plantea el chico. No sé, si el chico dice, no, para mí la maestra está confundida porque tiene que decir tal cosa o tiene que ver, no sé, que tiene que ser más rígida en cuanto a su precisión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la actriz ahí realiza lo que dijo. O sea que el espectador interviene y modifica la escena. Exactamente. Y obviamente nunca hay una resolución, ¿no? Porque es eterno. No, pero sirve para reflexionar totalmente también sobre cómo nos representamos, cómo, qué lugar ocupamos. Los estereotipos. De hecho, bueno, vamos a escuchar ahí, tenemos la voz de una alumna, ¿no? Que nos hablaba acerca de cuál fue su experiencia de el Teatro Foro y cómo lo vivió ella. Mi nombre es Jessica, soy de la escuela número 7 del Distrito 19 de Aeronáutica Argentina. Y lo que más me gustó de la obra es maestros, alumnos y la directora, y que había un conflicto a donde estaban dando un tema y la directora dijo que estudian un tema y la maestra preparó otro tema. Entonces los chicos ya tenían preparado ese tema y... Y bien, ahí tenía preparado el tema y me dejó. Bueno, una de las cosas que yo vi en ese encuentro fue que todos los chicos habían hecho radio, todos pasaron por diferentes talleres, ¿sí? Hubo uno, era como el más convocante, digamos, porque todo el mundo juntaba después de pasar por todos los talleres en un espacio del Teatro Foro. Y era esto, no, la posibilidad de ser espectador, pero un espectador que interviene en la escena y la puede modificar. Y allí se daban las discusiones de qué era mejor, si hacer que un profesor sea más rígido, o sea más sincero, o sea más cercano, o lo convenza al otro. Y había como situaciones, no sé. Bueno, ahí lo que plantea la alumna era como que había una discusión en cuanto al tema, ¿no? ¿Quién impone el tema? Si estaba la docente, que quería trabajar determinado tema, y los chicos querían trabajar otro tema, ¿no? De hecho, una de las escenas, que era la de escuela media, creo. Sí, la escuela media. Lo que proponía era esto: los chicos estaban, los actores hacían de chicos que estaban en una situación particular, y esa situación era la de preparar un programa de radio, ¿sí? Y cómo se discutía, digamos, de qué modo se daba esa preparación. Ahí te pregunto a vos, en primaria, ¿cómo se abordó el tema del programa de radio? Porque no es fácil que un chico de primaria, del nivel primario, pueda ir a la radio. No, no es fácil, pero estos alumnos que tuvieron radio ya habían tenido el año pasado, claro. Lo cual es maravilloso, pero es maravilloso porque es una continuidad, por supuesto. Pero, perdón, ¿no? ¿Ustedes en tu escuela hacen cortometraje? Sí. Ah, no. Ahí, digo, no, sí, después me explicás fuera de aire por qué hacen cuatro cortometrajes en tu escuela. Bueno, porque somos maravillosos. Continúa, dale. Y la propuesta de la docente, ya desde febrero, porque es una fanática de la educación, fue abordar la identidad. Si bien después tuvieron la comunicación con la autora de Rafaela, que es una novela que leyeron el año pasado y que este año leyeron la continuación, que es excelente, la recomiendo. Para los que dicen que los docentes no estamos actualizados, la novela salió este año y ya la hemos leído. Los chicos de séptimo grado de mi escuela han leído 5 novelas. Sí, es verdad. Que es maravilloso. Trabajaron ausencias de un modo distinto. El tema ausencias tenía que ver, como dije antes, con el 24 de marzo, pero lo hicieron desde el arte, que ahora, con un autor que ahora en este momento no recuerdo, pero que hizo una muestra fotográfica donde están las personas antes de haber tenido un episodio de desaparición forzada y la misma foto replicada años después con la ausencia. Uh-huh. Ustedes fueron a la muestra, ¿no? También fuimos a la muestra. Y tuvieron una comunicación con el autor, sí, también. Vía Skype. Sí. Entonces, el tema lo propuso directamente la maestra, en este caso. Y los pibes se engancharon con eso. Por supuesto. Bueno, a nosotros nos pasa que, yo sé que a veces suena raro y suena difícil, pero la idea también de contar esto y dar como el parate y no invitar siempre chicos aquí al estudio tiene que ver con que otros docentes se animen, ¿no? Nos escuchan en diferentes provincias y no es sencillo. Yo la otra vez me juntaba con algunos docentes, porque son familiares y amigos, algunos colegas que conocí ese día allí en la provincia de Corrientes, y para ellos les parecía imposible que en el pueblo se pueda hacer un foro, se pueda hacer un encuentro radial, que los pibes estén a cargo del aire, era como una locura, digamos. Y nosotros en algún momento pensábamos seriamente que este espacio era libre, por ejemplo, tenía que sacarme a mí del aire y dejar solo a los pibes. El problema es que, claro, para hacerlo semana a semana te cuesta la continuidad, porque tenés pibes de primaria, de secundaria, en una escuela de ciegos, tenés a la otra semana una escuela técnica. Entonces la lógica es muy distinta en ese sentido. Pero si no, es a lo que apostamos, digamos. A mí me parece que tiene que ver con una cuestión de estructura y de continuidad. Sí, claro. Básicamente es, pero eso. Pero con otro programa, con otro nombre y con otra estructura, podría ser tranquilamente por posible. Por supuesto, cabía la posibilidad, Néstor, que no tuviésemos cine este año en la escuela, porque era una posibilidad. Sí, claro. Siempre es una posibilidad, es año nuevo, es un abanico de posibilidades. Y la maestra me propuso que si no venía a cine, hacer cine con las netbooks, con los celulares. La maestra que había hecho cine el año pasado, claro. Seguramente si no hubiese venido Radio Rec, hubiésemos hecho un programa chiquito, por supuesto, con lo que tenemos en las escuelas, que no es toda esta estructura, no teníamos los facilitadores, sino con la poca capacitación que recibieron los docentes en un año, pero lo hubiesen llevado adelante. Y es muy rico todo lo que se propone, porque, por ejemplo, el haber abordado el año pasado educación sexual integral a través de radio hizo que a los chicos que no se les conocía la voz se les conociera. Uh-huh. Y que cuando hicimos un intercambio con una escuela media que nos proponía una puesta en escena teatral para hablar sobre el feminismo, se paró una nena que apenas si le conozco la voz y le dijo, pero vos te vas a hablar de feminismo, yo te pregunto, ¿vos sabés cuántos feminismos hay? ¿Cuántas ramas de feminismo hay? Y a mí se me cayó la mandíbula. Porque era una nena que no participaba. Pero parece que sabía. Sabía, pero no participaba. Y muchas veces esto de no podernos comunicar con el otro a través de la palabra hace que pensemos que se nos sabe, que no claro, logró incorporar el contenido. Bueno, el otro día en el secundario. Sí. Escuela Técnica Raje hicieron en el evento REC, participaron del taller ese, ¿no? Junto con los chicos de la Escuela Rumania. pero bueno, digamos, se juntan y algunos quedan, digamos, del mismo curso y otros de cursos distintos. Y ahí una chica del curso, digamos, cuando surgió el tema de la familia, dijo que tenía 17 hermanos, 17, ¿no? Claro, ni uno ni dos, 17. Y vos sabés que había chicos, es mucho, vos sabés que había chicos del curso que no sabían. Bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Es increíble. Pero lo que pasa es que... No estás hablando, no, tiene dos... Estás hablando de un caso excepcional, digamos. Son 17. Y había pibes que no lo sabían. Yo en eso creo que... en cuanto a la relación con comunicación, ¿no? Sí, que también pasa algo, ¿no? La situación de alumnidad, de ser alumno y de ser docente, también como que silencia un montón de otras dimensiones que uno tiene como ser humano, que la tiene en la vida cotidiana, pero cuando entra ahí es un alumno más, y no sé si en algunos sentidos no está mal, digamos, también está bueno que cualquiera, más allá de los problemas que tenga afuera, de situaciones sociales, barriales, familiares que tenga, cuando se siente, sea tratado iguales entre todos, y a veces lo que pasa es que hay que ver para qué se conoce ese dato. Si no, tenemos también la maestra, viste, que te quiere hacer de psicóloga y que te quiere saber todos los penales de los pibes, y a veces no sé si te suma. Tenemos por ahí nombrabas vos también qué pasó con el evento de REC. Yo creo que los eventos sirven para encontrarse y para inspirar a otros, ¿sí? Había una docente que es Andrea Solano, nos decía algo acerca del evento de REC. Vamos a escuchar qué nos planteaba ella. Bueno, mi nombre es Andrea Solano, yo soy maestra de quinto grado A de la escuela número 20, maestro Carlos Alberto Carranza. Nosotros realizamos ya un programa de radio con Néstor Cortés el 31 de agosto. Bueno, los chicos están felices, yo también, toda la escuela está muy contenta por lo que se realizó ese día. Estamos muy emocionados, todavía está latente ese programa. Ahora estuvimos en la obra de teatro. ¿Qué le pareció? Muy linda, muy linda, y porque los chicos participaron todos, no solamente los nuestros, sino los que estaban de otras escuelas. Los chicos lo que notaban era que querían que modifiquen ciertas realidades que veían en la obra de teatro, que era esto de compartir, de ayudarse mutuamente, de ser un grupo. De que haya respeto, cooperación, bueno, un montón de valores. Ahora están haciendo el taller integral de educación sexual. Y bueno, y ahora están ahora haciéndolo, no es que ya finalizó. Y bueno, están sumamente integrados, están los dos grados juntos, que no es fácil, no es lo mismo trabajar con un grado que con dos, encima son dos grados numerosos, son 30. Así que bueno, los veo que están súper contentos y que participan, que es lo más importante, que para eso están acá. Por ahí vemos que, bueno, yo digo, cuando las cosas te inspiran también, a veces es cierto esto que vos planteas, la escuela no puede hacer de todo, no. ¿Sí? Y a veces también hay que ver qué es lo que conviene hacer con lo que uno tiene. Sí, hay que optimizar los recursos para lograr los mejores resultados para el nene y nena. Claro, para incentivarlos. Bueno, nosotros hicimos una experiencia chiquita de taller audiovisual, ¿sí? Desde REC. Es algo que a lo que me dedico más yo, desde otro programa que CineSap, pero en este caso fue una experiencia distinta porque fue más parecida a la televisiva, fue otra cosa. Vamos a escuchar cómo la vivieron ellos, a la experiencia, ¿sí? Yo me llamo Eric Fernando Romero Martínez. Yo me llamo Josep Paza Romero. Somos de la escuela 4 del 11, cuarto A. Y estuvimos avanzando con la señora Maru de la discriminación. En el taller de universidad estamos grabando a las personas que estamos escribiendo qué es la discriminación y que no hay que discriminar a personas, si una es gorda y si una es flaca. Ahora vamos a empezar a grabar con el profesor Tuco. Nos enseña a no discriminar a las personas. Nos enseña a no discriminar a las personas. Y eso es muy importante, no discriminar a las personas. Si nos verían en la televisión sería muy divertido. Una experiencia que, bueno, no sé si todos van a poder ver, ¿no? Pero es una experiencia de televisión. El profesor Tuku era. El profesor Tuku. Sí, que es José Tapia Garzón, docente, especialista en sonido, pero sonido de cine, no sonido de radio. Nos ayuda también en radio, pero la verdad es que su especialidad es esa, hace sonido para cine y para audiovisual. Vamos cerrando el programa y por ahí pasamos por varias cosas, ¿no? Pero yo diría, si hoy tuviéramos que hablar de cuáles son las virtudes que tiene la escuela en dos, en tres palabras, ¿cuáles son las virtudes que ustedes encuentran que tiene la escuela y que quizás no se ven? ¿Sí? Esas virtudes que están como ocultas en sus docentes, en sus directivos, en sus alumnos, en sus prácticas. No, un poco, básicamente lo hablamos, digamos, el tema de plantear ciertas cuestiones o cómo los temas llegan a las escuelas y cómo también los chicos, a veces no sale el tema por el docente, pero si no son los mismos chicos los que generan trabajar o hablar sobre esos temas, ¿no? Claro. Digamos, eso me parece muy interesante, digamos, eso son cosas que cuando yo iba a la escuela no salía, digamos, o no se permitía ese espacio. Después, bueno, estaría bueno que lo hables vos, Laura, pero me parece que el tema de convivencia, esto de la asamblea del aula, yo no lo tengo muy empapado, pero bueno, no me dedico tanto a primaria, pero ya de por sí escuchar eso me parece sumamente interesante. La interacción entre el docente y el alumno también me parece muy valiosa. Básicamente eso, la parte de comunicación, el material humano que hay, sí, digamos, el compromiso de muchos, no voy a hacer una cuestión corporativa, pero de los que yo trabajo, de muchos docentes que ponen el cuerpo en el aula y trabajan día a día con los chicos, es algo que no se ve, pero que está. Sí, a ver, voy a resumir. Es inclusiva, pero cuando hablo de inclusión no hablo de niños con capacidades diferentes, uh-huh, solamente. Hablo inclusiva en todos los sentidos, en lo más amplio que tiene la palabra. Y en esto de convivencia que me preguntaba Néstor, en realidad es buenísimo. Ojalá podamos llegar a la máxima expresión de lo que dice la normativa de convivencia, que es que se haga un reglamento escolar intraescuela. Claro. Hecho por padres, alumnos, docentes y comunidad educativa. Ojalá se logre. Es muy difícil, porque durante muchos años la escuela estuvo cumpliendo roles que le competían a la familia nada más. Claro. O a otros ministerios. O a otras, claro, a otros sectores que no le competían a la escuela propiamente. La educación a veces encontró una escuela que daba de comer, una escuela que mandaba a los pibes al dentista, una escuela que avisaba cuando los chicos estaban malnutridos, sí, una escuela que en algún momento sacaba piojos, una escuela que se tenía que correr del lugar de educadora y acompañar ese proceso. A veces mucho más básico, que es el de la salud y la supervivencia. Igual, Cristian, yo te cuento que hay escuelas que todavía lo seguimos haciendo. Y cada vez más. Y cuando reclamamos para la intervención de los sectores que le correspondan, nos encontramos con denuncias en todos los ámbitos. Y eso es triste. Claro. Porque si cada uno se ocupara de lo que se tiene que ocupar, otra sería la charla. Chicos, nos queda nada de tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. Yo les digo que evalúo un montón de cosas y cuando uso la palabra evaluación adrede, cuando uno evalúa lo que hace es gobernar al otro. Entonces tenés muy claro que cuando vos evaluás ponés terminología, ponés elementos y también ponés el foco en alguna cosa y sacás de la mirada de otras. Para mí el foco tiene que estar acá, en ese cuerpo docente, en esa calidad educativa, en ese vínculo que tenemos y en la capacidad instalada que hay para poder generar conocimientos donde no lo hay, y esa también instancia productiva que muchas veces lo que hace es que quien no tiene ganas de estar en la escuela empiece a desear volver, a querer estar allí para interactuar. Parte de eso es lo que nosotros construimos. Sé que es difícil, sé que nos queda mucho más por mejorar, pero al momento de evaluar hay que hacerlo desde esa perspectiva, que es reconociendo las capacidades y las virtudes que tienen los otros y no ninguneando a los otros. Así que nada, hasta acá nomás. Nosotros decimos hasta la semana que viene. Cuando era libre, gracias Laura, gracias Néstor, por ahí, gracias Julián por ayudarnos a salir al aire. Nosotros hasta la semana que viene nos volvemos a ver en este Hora Libre. Abrazos para todos, chau. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.